Qué bien, disfrutando también de lo bonito que es nuestro país, ¿no? Disfrutando del clima también, que de hecho ya no estaba lloviendo, creo, ¿no es cierto? Espérate, tranquilo. Contales que el día viernes en la tarde, al llegar a Santo Domingo, estaba lloviendo fuerte, ¿verdad? No era lloviendo, sino era aguacero, ¿no? Y por ende dijimos, va a estar así también allá en la costa. Pero por suerte no. Tuvo el clima espectacular, solazo, lindo, calor perfecto. Cevichite. Ese positivo que siempre me manda ya el de ostión. El de ostión, ese que pone de siete pecados, creo que es. No, y hay otro que se llama el super machote. Que es una mezcla de todos los mariscos que encuentras en una lavacara, le digo yo, pero ay, hermano. Para todos los que nos están viendo en la página de Facebook, así es la lavacara. Y para los que están escuchando en la 940M, imagínense cargar un guagua parecido así, la lavacara. Pero así como, si yo estoy escuchando, no me imagino. Cómo. O sea, del porte del guagua. Pero tiene un guagua, ¿de cuántos meses? El plato, de unos, ¿qué será? De unos 6 meses, loco. Truco de plato, bien puesto, buen precio, obviamente que como no es temporada, entonces es un poquito más conveniente, ¿no? Eso, bueno, hablando de guaguas, cuando se rasura así, sí parece podito nomás, pero ya le crece la barba, ya le cambia un poquito, hasta el semblante le cambia un poquito, ¿no? ¡Bienvenido, Andresito Pombosa! Buenas noches a todos los que ya están conectados en la página de Rolabyte. Hoy vamos a tener un programa especial. A las personas que están con hambre, pues van a tener un pequeño problema con este programa, porque hoy vamos a hablar sobre los platos típicos ecuatorianos. Vamos a hablar más o menos sobre una que otra hueca típica que nosotros conozcamos, pero sobre todo vamos a hacer un pequeño recorrido por las diferentes provincias, ¿no? Recordando más o menos cuáles han sido los platos más extraños, los platos más ricos o los platos que uno ni se imagina que puedan vender allá. Nos quejamos de los chinos a veces, ¿no? Justamente a eso iba. Allá dice que se come todo lo que se mueve, pero aquí también el ecuatoriano cocina casi todo. O sea, hay diferentes platos, hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, aquí también se come todo lo que se mueve. No, es que no voy a desprestigiarle a mi compañero. Haciendo la recomendación, ¿no? Ya que está el coronavirus, parece que ha arribado a nuestro querido país. En Guayaquil. No, pues está aquí en Quito. También aquí. Aquí en Quito está el chinito, pues ese que ha venido y que ya está. Dicen que se está muriendo. Pero bueno, hacer la recomendación de que tengan los cuidados adecuados. Primera recomendación, lávese las manos de manera continua. Segunda recomendación, puede andar a cargar antibacterial. Gel antibacterial. El gel antibacterial. También la recomendación, al momento que estornude o tosa, por favor, no se cubra con las manos. Pues usted esas manos utiliza para otras cosas, como para saludar a la gente, o se agarra del tubo del bus, o para pegar las muchas también, le coge la cara a la runita y le pega las muchas. De la jeta a la sujeta. Entonces, por favor, no se tape con las manos, utilice un pañuelo, o utilice siempre la parte del antebrazo, ¿no?, para taparse. Otra cosa importante también que siempre debe recordar es que preferible para las personas que ya tienen problemas de respiración, por favor, salir a la calle con una pequeña mascarilla. De esta manera también va a estar protegiéndose y protegiendo al resto. Si es que tiene algún bacile o amante que esté con gripe, no es romántico o no eres más romántico por besarle así. Hoy te puede dar el coronavirus y te puedes morir. Entonces, dejemos los romanticismos para otro momento y es momento de cuidarnos entre todos. Pero obviamente no hay que ser alarmistas en este punto. Es un posible caso que todavía está por descartarse, porque estaba en lo que yo leía, el pasajero había venido como hace 7 días de acá a pasar, a turistear, a conocer nuestro país, y había estado con otras personas, y estas personas también que estuvieron con él no tienen ningún tipo de síntoma aún. Ajá. O sea, los síntomas de él empezaron aquí. Exacto, pero se manifiesta a partir de los 7 días más o menos, estaba leyendo. Entonces los acompañantes no tienen ningún síntoma hasta el momento, y también las personas que habían venido en el vuelo, porque él venía directamente desde España acá, o sea, fue la conexión o el intervalo, se podría decir, del avión que llegó acá. Entonces, la mayoría de esa gente todavía no está con ningún tipo de... No es para alarmar ni nada, pero nunca está de más ser culto también, prevenir. Dejar de ser puerco. Entonces, exacto, también prevenir. También eso sobre todo. Aunque en eso de las escalas yo creo que sí se puede revisar, allá que son más, más como minuciosos, exacto, en esa situación. Pero bueno, yo de hecho había escuchado también en Guayaquil, en realidad, que identificaron unos casos. Creo que usted está escuchando tonteras, la verdad. No, verás, después de los saqueos estaba aquí. No, los saqueos son allá, el enfermo es aquí. Ya te va a buscar. Nos vamos con un poquito de música para arrancar muy bien esta semana, ¿no? Este lunes, ya es la última semana de enero. Se nos acabó el primer mes. Tan rápido, ¿no? Sí, qué miedo. Y en un mes, cómo me ha pateado este año, hermano, pero de adrede. Ay, pobreche. Yo, según yo, ayer estaba acabándome las uvas, pidiendo los deseos. De los dos de recién. No, ha ido bien en cosas, gracias a Dios, mal en otras, pero bueno, de todo se tiene que aprender. Así que vamos a disfrutar un poquito de música para arrancar bien esta semana. Ya sabes, está escuchando Rollabye. Para calle esperando verte pasar y me pregunto dónde estás, a dónde vas, porque yo no sé qué va a pasar si tú no estás, corazón a mi lado, la vida se me pone mal y yo no sé qué va a suceder con este corazón. No lo entienda y el cuerpo oye no lo quiera, el amor es como un ave que al migrar ya nadie lo podrá parar. Que no falta el corazón que no lleva el olvido. En la calle, en la esquina, el barrio, todo lado del mundo. Que no falta el corazón que no lleva el olvido. Salgo pa' la calle, la vida se me pone mal. Que no lleva y que no lleva. Rola Byte. Este corazón ya terminó, ya se cansó, se quedó. Ya pasó el cantinera, ya no se acuerda cómo fuera. Está calmado, descansado, tranquilizado. Este corazón, lo que tiene emoción es el tumbado. Sé lo que tiene que ser, con este corazón. Que como en la salsa, salsa o en cocaína. Este corazón, como con la mala temblado. Rola by Generation. Con esta canción de La Mala Maña, con este corazón, una orquesta nacional, una orquesta salsera nacional, que les invitamos también a que la escuchen, ¿no?, a que la conozcan. La Mala Maña, que hace una salsita muy muy pegajosa, una salsita nueva, que de hecho su nombre adopta de una canción de Rubén Blades, ¿no? Así es. Así es. Por tu mala maña, te fuiste sin pagar, algo así, es más o menos la partecita de esa canción. No recuerdo, ah, pero ya lo voy a buscar. Así dices. No, en serio. ¿Qué pasa? Hay que ir a buscar. Bueno, empezamos con el recorrido de comidas típicas del Ecuador. Cada uno va a dar su apreciación. Yo digo, comencemos en la costa ecuatoriana. Por el inicio. Ya. Porque, comencemos por el inicio, para iniciar bien este inicio la del programa. La iniciación. Entonces, yo digo, ponte en Atacames o en Tonsupa. Una en de las comidas playas en general. Típicas. Sí. No, porque tú puedes ir a otras playas, ponte en el... ¿Cómo se llama esta playa? Los Frailes. Los Frailes, allá no encuentras a la orilla del mar. Pero es tradicional, cevichitos. Pues tú encuentras ahí en los locales y todo. Bueno, tal vez por ese lado sí, no he ido algún rato y iré por allá, pero... Bueno, este plato... A mí me gusta que tengan ahí el servicio directamente del mar a tu paladar. Con el agua del mar. Directamente. Rico, sabroso. Bueno, este plato tiene una historia un poquito interesante, porque nosotros como ecuatorianos decimos que es nuestro, pero se dice que en realidad los que inventaron este plato son los peruanos, o que viene desde el Perú. Bueno, en realidad desde el Perú lo que viene, ponte, es el cevichito de pescado, pero lo cocinan allá, no aquí como lo pero cocinan. Pero todavía no decía qué plato era. No, pero yo solo me adelantaba. Nomás. Solo estaba dando la introducción. Dígala ya para... Este plato es el ceviche, ya. Ya. Continúa. Ya. El ceviche, bueno, allá en Perú la diferencia que tendríamos es que el pescado lo cocinan en base a limón. Así es. Entonces cambia el sabor. Y también, o sea, allá te ponen sopa de limón con pescado. No. Es en seco, así. Allá te ponen la leche de ni sé cómo, te ponen choclo, te ponen... Este plato también es parecido con el encebollado, porque el encebollado también dicen que no... O sea, nosotros no hemos inventado nada. Todos nos han venido trayendo, más bueno, o menos. Bueno, pero lo que uno no se inventa, lo copia y lo mejora. Y en todo caso, o lo mejoramos para nosotros, o la fregamos para nosotros. No, ¡viva Barcelona! Yo no he tenido la oportunidad de probar el ceviche peruano, pero prefiero quedarme con el así, mío. Bueno, el ceviche peruano es un poquito picante también, ¿no? Es de hecho bastante rico, pero la gran diferencia es que ese es un... el ceviche peruano es de en seco, ¿sí? Y, de hecho, el ceviche, en este caso ecuatoriano, es de una especie de sopa, ¿no? Es una es un ceviche aguado, que en este caso el ceviche ecuatoriano puede contener conchas, pescado, calamar, camarón, ¿no? Incluso puede ir mezclado todo ahí mismo. Les comentaba a todos los que ya se conectaron a la 940 AM y también a la página de Facebook de Rolabyte. Tanto también, no se olviden seguirnos en Instagram como Rolabyte-radio. En la costa hay un lugar específico ahí en Tunsupa que la vecina le ha puesto el nombre El Super Machote. El super machote. Es que alguna vez me debe haber visto por ahí. Chuta, tal vez. Ese necesita, dijo. Ese carece. Un super machote, así de full vitamina, ¿no? Literal, te pone ahí. Pásamelo. Desde pescado, te pone el calamar, te pone camarón, te pone ostión. Todo lo que sale en la pesca, o sea. Te pone todo. Si sale tres además, tenga el calamar. También te pone loco. Es un plato digno. Y o sea, cerveza. Machote. ¿No? Digno de ver y digno de comer, hermano. Digno de ver y no creer. Eso. O sea, y te alcanza tranquilamente para tres personas, loco. Tres personas tranquilamente comes de ese platito. Un super machote para tres. Para que quede llenito. Y si eres serrano, el serrano también se ha inventado una variante del ceviche como para decir que como ceviche todos los días, el ceviche chacho. Ah, también. Y con fritada también, para variar. Volquetero. Ese es el plus que, en cambio, no se puede poner en la costa porque ya no hacen la fritada. Pues yo hasta ahora no he visto en la costa que vendan fritadas. No, pues sí, a ver, en la costa nos ven raro porque el ceviche con chochos, fritada, el encebollado con tostado, canguil. Sí, pues nosotros sí le ponemos, o sea, le ponemos toda la serranía en el plato costeño, literal, así, más o menos. Pero eso también te comentaba, ponte en el no ceviche peruano, ellos le ponen el chocho, le ponen el sí. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, que es pues... ¿Qué pues? ¿Mizuko? No. ¡Qué grosero! choclo. ¿Choclo también le ponen al ceviche? Sí, le ponen choclo. Que eso es panesca, brother. No sé, pero allá le ponen así. Súper rico, en realidad. Bueno, y hay donde disfrutar el ceviche peruano aquí en Quito también, ¿no? Para que el ceviche junto con el encebollado, podríamos decir que son dos platos típicos costeños buenas. Otro, el tigrillo. Vea nomás, no, pues ese sí ya es un platillo. Ese sí es muy popular, pero que vale la pena comer en cualquier momento. Pero yo sí digo que un buen tigrillo viene acompañado de un buen ají y un buen café. Sí, con café, claro, tigrillo sin café. Sí, como que no va. No. Depende, pues ahí. Si es que no te gusta el café, te gusta con alguna pégate otra bebida fría. Pégate otro plato. Bueno, el tigrillo es un plato preparado a base de verde, ¿cierto? Harto verde con chicharroncito. Harto chicharrón. Huevito frito. Harto huevo. No. Sabe tener, ¿cómo se llama? Antes de terminar. Sabe tener juguito del seco de carne o el juguito del seco de pollo. Pero hay unos que han inventado uno nuevo que le ponen como un refrito con el camarón. Le ponen chicharrón, le ponen queso y con el refrito eso queda, ve. Ay, medio hambre. Y adivine cuánto vamos vale. Una canción, vamos 3.50, a 3.50 nada más para los. ¿Y en dónde sabes eso? Entonces, bueno, una. Aquí en Ecuador está medio. En Ecuador, digo, aquí en Quito. ¿Aquí en Ecuador? ¿Y dónde está Sopa? También, bueno, un saludito especial para Gema Alcíbar, proveniente de la provincia de Manabí, que nos menciona también. Sí, que nos menciona también sobre el tigrillo, ¿no? Que es que parece que es parte de la comida que forma el cuerpo, ¿no? Ay, se dice, ¿no? Se dice, ¿por qué? Que huevo, chicharrón y verde. Eso. Que es contundente, no sé, ¿no? Es contundente. No, sí dicen que el verde hace que el cuerpo se tonifique, por eso de la costa. De la costa. Están bien tonificados. Pero ya me dio hambre, vamos a una canción y ya volvemos. Cebolla domingo, otra vez papas. Lunes papas, Así suena Rocola Bacalao, que esta canción se llama Quiero un Cholafán, de hecho. Esta no, canción. Y pide papas. ¿Cuáles son los mejores lugares para pegarse? Porque, vean, comida para enamorar ese 14 de febrero. Una buena salchipapa. Una buena salchipapa. Una salchicha B. Una papi pollo. Salchicha B. Una papi pollo con salchicha. No, a ver, para mí, la mejor salchipapa que he comido en mi vida, no puedo decir de dónde es porque no tiene registro sanitario. Entonces capaz que ustedes vengan a comer y digan, tata, ¿y este cómo come? Pero bueno, yendo a las partes de los registros sanitarios, la mejor salchipapa que he comido es en La Floresta. En La Floresta. ¿Sabes cuál me parece buenaza? La que está cerca de la Escuela Sucre. ¿A las de mi vecina? Sí. De, ¿cómo se llama? El Saborcito de María. El Saborcito de María. Saborcito de María. A ver, ni vamos a promocionar. La Sazón de María. Ah, pues mi vecina. Vecina, se está viendo Rolabay. Aguante, su salchipapa. Es buena. También, una papita ya. También las que están cerca, bueno, no hay como decir nombres, ¿no? Pero también las que están cerca del Colegio Don Bosco, de la Tola. El Guaitambo. Ya. Las del Guaitambo. Esas señoras papas desde tiempos memorables. A mí me gustan las de La Floresta. Bien. Es justo en donde son las comidas típicas, subes un poquito gachaditos. Como que te vas, ajá, como que te vas para el redondel de La Floresta. Subes solo un poquito, pasas el pollo broster que hay ahí, llegas a un localcito de papas, te venden, no es por nada, pero te venden un, ¿qué podríamos decir? Una tarrina de papas, mijo. El balde un completo. Un balde de papas. Y las papas tienen salchicha, tienen carnecita, huevito. Tienes ahí la salsa, pero es un balde. Oye, está de ir a ver qué se hace entonces, despuesito, ¿no? O sea, sí está de ir a ver un papito en balde. Oh, chuta, sí, oye, ya está dando, está haciendo hambrecita. Pero bueno, vamos a ir turnando, ¿no? Ya conocemos un poquito de las típicas. Pero no me dijo, pues, mi galán aquí, que tiene pinta de que come harta salchipapa. Yo, mi hijo, papa, ya no como. Ay, comían solo salchicha. Ahora sí. No, pero antes sí, hasta las papitas de la María que sabían meter en balde radioactivo. Exacto, con la salchicha radioactiva positivo, loco. No es que me vienen a hacer como los otros. Me dicen, este man es dañado, no come nada, ¿qué pasa? Hay que probar en esta vida de todo. Sí. No hay como las papas con la salchicha roja que venden en el playón. Claro, eso no mismo, loco. No pasa nada, Y estamos preocupados por el coronavirus. Exacto. Estamos preocupados por el coronavirus. Nadie se pondrá mejor. Una chicharra de aquí. Hablando de comidas y comidas, ya hablamos de la típica esa que nos provoca tan hambre, ¿no? Así sea que uno esté lleno, pecar. Pero también hay del otro tipo de comida que no es muy apetecible para todos, ¿no? No es muy apetecible. Pero tiene que haber comido. Como por ejemplo, según yo, el caldo de tronquito, mijo. No, ese sí no comería. No, no me pegaron ya. Caldo de el caldo de churro, esos churitos que dicen que hay que saber chuparle. Claro, vi una vez me si comí. No te va con todo y... Yo me chupé un churro y se me fue con todo y... ¿Has sabido estar el popó ahí dentro del churro? ¿No? ¿En entonces, tú solo tienes que absorberle un poquito así, nada más. Y yo fui... Sí, me llevó un tufo medio raro y me dijeron, ¡ay, te comiste el papá! Exacto. Yo, por ejemplo, caldo de tronquito sin mi avala. No. ¿Qué es el tronquito? Caldo de manguera sí he probado yo. ¿Sí sabes qué es el tronquito? No. Es la parte que utiliza el toro. El toro es, ¿no? Sí. Para hacerle la gracia a la vaca, ¿no? Para con el pilín, por ahí va. Exacto, güey, tronquito. Pero ha de ser afrodisíaco que se manda. Golosa. No, eso tiene una explicación que viene desde la colonia que ya después les voy a decir. Después del corte les voy a decir por qué las comidas típicas ecuatorianas son de partes extrañas de los animales. Eso tiene una explicación que viene desde la colonia. Pero no solo en Ecuador, no decimos en otro. Estamos hablando. A mí me importa el Ecuador. ¿No? Ya, bueno. Entonces, no voy a decir nada más. No me importa más. Nada más. Y para eso, todos los que se conectaron a la 940 AM, un fuerte saludo y nos vamos a un corte que ya regresamos. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

prisa. Viajo solo y viajo a tu lado. Compartamos este caminito. Yo cantaré tu melodía. Ay, vamos juntos, vamos ligeros. Vamos guiados por la brisa. Ya nos pasó un aguacero. Cuando estamos se hizo de día. Y la muerte nos sonreía. Y nuestro andar se hizo ligero. Qué rico, ah, con esta, hablando de rico, también. Ay, gracias. Volver a los, y me regresa a los, por ejemplo, también en comidas, este gusano de la chonta, chontacuro, que en el quichua se traduce como el chontacuro. Exacto, así que rico, el catabún del oriente, así, ¿no? Dice, claro, pues, en Archidona o el Tena, ya vas y encuentras el... y encuentras, o sea, hay dos, ¿cómo se llama catabún? Hay dos chicles de los pobres. El uno en el oriente, que es el chonta, y en la sierra es la tripa. Sí, no sé. Si les ha pasado que después de que comen tripa están con el paladar. Pero eso es cuando tú dejas que se enfríe mucho. Un poquito. Estás ahí, tú pasando, dejas que se te enfríe, el... el gusto. La tripa. Miski, porque se llama tripa miski. Oh, y obviamente que pierde, o sea, se hace ya grasosa, pues no está caliente, entonces se te pega en el paladar la grasita. Estás ahí media hora con la lengua. Pero es que es recomendable cuando estás medio malito del estómago, porque es una grasa extra que te ayuda a recubrir el estómago. Que es bueno para la gastritis. Claro, obviamente. Pero que es bueno para la gastritis porque... ¿Pero saben qué es mejor para la gastritis? Pobre, Alka-Seltzer. No, vaya a hacer un examen y que le den el tratamiento. Triste está eso, pero vea, también para la gastritis, una buena comida como la guagracinga. Cuéntame qué es eso. Es un caldo de los más elaborados y que contiene de todo un poco de la res. Por ejemplo, pata, la guaguamama... que es la placenta de la vaca. Ah, carajo. De la parte, o sea, de la cabeza. Como la que venden en el mercado con, en sopa de guaguaville, creo que es. Ajá, el ville. Sí. Ya. ya que es la placenta, la parte de la cabeza también, la criadilla o el testículo, para los que no comprenden de pronto ese léxico de la res. Y que además de eso se suma la sazón que tengan en el sitio. Por ejemplo, le pueden poner maní, refrito, algunos secretos también que se pueden mezclar en este caso con el... con este caldo tan... tan... particular. Particular. Bueno, hay una explicación dentro de lo que es la colonia. Si tú te pones a analizar, la mayoría de los platos que nosotros tenemos como platos típicos provienen de partes de la vaca que no son, o partes de los animales que no son tradicionales. Por ejemplo, claro, la pata, el tronquito, la propia guata, la tripa misma. La menudencia. La menudencia en general. Las papas con librillo. Librillo, las mollejas. O sea, en general son partes que no son partes finas. Porque si vos vas, por ejemplo, a hacerte una parrillada o vas a pedir en un lugar de asados, jamás te van a decir que quiere la pata, sino que te dan, claro, las partes jugosas. Antes eran los desperdicios. Claro, los desperdicios que nosotros... bueno, en general son los desperdicios lo que nosotros tenemos en los platos típicos. Eso es porque en la época colonial las mejores partes del animal se la quedaba el español y los desperdicios de los animales iba para el indígena. Entonces, en cierto punto, el indígena, para no morirse de hambre, tenía que encontrarle alguna vuelta media interesante a la comida. Algún guagratinga. Claro, pues. Entonces, imagínate el primer indígena que se pegó el caldo de tronquito. Está loco. Lo que ha de haber sufrido el man. Oye, ¿no? La mujer, weón. Bueno, ahí los dos. De a 15 guaguas, dijo, que ahí. Ningún guatipungo, no, loco. Lo que pasa es que en algunos casos mencionan que este tipo de comidas son... que te van a beneficiar, podría decir. No, hay otra cosa también hay que decir, la mayoría son caldos, que es lo más fácil de preparar. Sí, eso. O sea, ellos con el tiempo creo que le encontraron el gusto, el uso y la bendición. Ponte, yo sí me he mandado los riñones. Riñones. Ponte, te vas a decir dónde la comer casera. Riñón. Comer riñón. Riñoncito ahí que te preparan con motecito y con tostadito. Véngase. Chuta. O sea, no, tampoco ha sido tan extremo, pero... ay, qué exagerado, extremo. Pero, o sea, tiene una explicación prácticamente cultural, que es la parte de los desechos de la mayoría de los animales. O sea, obviamente el español comía fino, entonces el desecho le iba para el pobre indígena que... ya me imagino el primero con el tronquito en la mano, ¿no? Diciendo, y ahora, mi amor, ¿qué hacemos con esta gracia? Y hagámosle caldo, brother, pongámosle alguna cosa media sabrosa y ahí... todo para el estómago. ¿Qué te hace? No vibra, dice. Vamos con una cancioncita más y regresamos con el cierre ya de Rolabytes. Hola, niños y niñas. Bienvenidos al cuento que no es cuento, sino hechos de la vida real. Érase una vez una princesa, ella soñaba y soñaba su cuento de hadas. Mi primer amor siempre fuiste tú, cuando estaba sola llegaste tú. Como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Rola va. Rula Bay. Estamos llegando a... Al final. Oye, pero hay una comida que... para la sierra. Me entiendes. Está... Porque ya hablamos de la parte... Bueno, en este caso hablamos de una comida que es tradicional, típica, que cualquiera de nosotros se puede comer. Me entiendes. De la otra, como la guaguaquera. La guaguacinga. Guagracinga. Ya, como la guagracinga. Que es un poquito más difícil de... De conseguir, de digerir, sobre todo. Pero hay una... que no es a gusto de todos, ¿no? Pero que no se nos hace tampoco muy extraño. ¿Cuy? El cuy, ¿no? El famoso conejillo de indias. El cuicito. Ah, ¿qué tal un cuicito asado? Un cuicito con papas, así, enterito. La verdad, en a mí no me gusta. Salsa de maní, así. Con el amor que habla, pensé que iba a decir. No, un pedazo. No, o sea, yo he comido... Me pegaré una patita, así, por respeto a la persona que me brindó. Porque, por lo general, en Pujilí... Tengo una fama, o sea, tengo a mi tía abuela ya, y ella cada que vamos hace cuiji. Entonces, para ella ya, el darte el cuiji significa cuyaringa. Darte lo más, sea lo más caro tal vez que tienen ellos allá. Cuyaringa. Entonces, ¿qué es un cuy gourmet, güey? Uh-huh. O sea, toca comer y... No, es que aquí en el Ecuador... O sea, de aquí decir me dio ganas de cuy. Cuy. No, ni fregando. Tienen su sano juicio. Hay dos frases que yo en la vida nunca he escuchado. Que es en la universidad cuando tienes hora hueca, y jamás en la vida he escuchado a alguien que me diga, brother, vamos a la biblioteca a estudiar. Jamás en la vida he encontrado a alguien que en hora hueca pero en la universidad me diga... Por tu grupo de amigos. No, pero en su sano juicio nunca jamás en la vida han escuchado a alguien que diga, oye, es hora hueca, vamos a la biblioteca a leer un libro. Jamás en la vida he escuchado. Y el otro, que me digan... No, pero cuando no es exámenes ni nada. Ah, no, pero bueno, o sea, ahí sí ya no. Es por... No, pues ahí vos decías, vamos a hacer poda, vamos a hacer la copia, claro. Ah, por ejemplo, típico, vamos a las vías. Ya, sí. Hora hueca, vamos a las vías. Pero jamás en la vida alguien que venga y me diga, vamos a la biblioteca, tenemos deberes pendientes, adelantemos. No. ¿Cuándo en la vida eso? Y otra, vamos a pegarnos un cuisito, jamás. Esas dos no escuché. Bueno, la del cuisito yo sí, pero no de mis amigos, sino de la familia. ¿No? Collaringa. Bueno, estamos ya llegando al final, cerrando el programa de Rola Byte un lunes más, informando que de aquí nos vemos el día de mañana de 3 a 5 por Ecu Radio 593, ya cerrando el mes. Así que es. Yo me despido, nos vemos el día de mañana y esperando que alguien alguna vez me diga, vamos a unas papitas. Bye. A estudiar en la biblioteca. Bueno, yo también me despido a todos los que se conectaron a la 940 AM y la página de Facebook Rolabyte. Muchas gracias por estar en sintonía. Un fuerte abrazo a todos los que nos siguen en cada una de nuestras redes sociales. A mi amorcito que está esperándome afuera. Ay. Y a todos, ya así sea, no se dejen convencer. Primero investiguen bien. Tal vez lo del rotavirus está... ¿Cómo es? Coronavirus. El de la corona. coronavirus. Informes de bien. Se sabe si sea verídico o no. Hasta cuando el Ministerio de Salud lo diga, créalo. Si no, nos vemos el día de mañana en EQ Radio 593. ¡Chau! Ya saben, esa cita que tenemos pendiente para el día de mañana, de 3 a 5 de la tarde, para hablar de todo un poco también. Y por supuesto, lo mejor de la música. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan siempre a través de la 940 AM. Un abrazo, nos vemos el día de mañana. ¡Chau! Chicos, lo hicieron muy bien. No olviden de hacer el deber. ¡No, profe, no! Solo vengan con nosotros el próximo programa y aprendan junto a los profesionales en Rollabyte, por la misma hora y el mismo canal. Rollabyte. Rollabyte. Te damos, y no solo música, también diversión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.